comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, para muchos el nombre de Antonieta Paul Pepin Fitzpatrick no le resulte conocido. Su padre, Emmanuel Victor Pepin, era francés y su madre, Henriette Fitzpatrick, era canadiense de origen irlandés. Desde pequeña, su familia la llamó cariñosamente Nenette, diminutivo de Antonieta. Creció principalmente en París, ciudad en la cual sus progenitores se establecieron durante la Primera Guerra Mundial y en la que ella y su hermana mayor, Jeanne Henriette, vivieron su infancia y adolescencia. Ambas estudiaron en una escuela para señoritas burguesas con orientación artística y paralelamente recibieron clases particulares de piano y acudieron a una academia de baile. Con el tiempo, luego de vivir distintas etapas de su vida, entre ellas la artística, Nenette llegó a la Argentina a principios de los 40 para dar un concierto junto a la Sinfónica de Buenos Aires en Tucumán. Allí conoció a Héctor Roberto Chavero, mejor conocido como Atahualpa Yupanqui, comenzando una relación que se profundizó. Vino un hijo, Roberto Colla Chavero, en 1947, años antes de su unión civil en Montevideo y de su casamiento en México. De ahí en adelante comienza una historia de amor y de arte unidas para siempre. Nenette fue coautora de varios de los temas más conocidos de Yupanqui. Están legitimadas unas 75 canciones de compartida autoría, que dada la tradición machista de la época, de la que aún varias secuelas van quedando, publicó bajo el seudónimo de Pablo del Cerro. Eligió ese mote por su segundo nombre, Paul, y por su amado Cerro Colorado, un reservorio de pinturas rupestres y de uno de los volcanes arqueológicos más importantes de la provincia de Córdoba, en la cual los Chavero Pepin vivieron largas temporadas. Toda esta exposición para introducirles al tema en cuestión. Les presento el disco Melodías de Nenette, compañera de soledades de Atahualpa Yupanqui, una selección de 10 melodías de Nenette que haría don Atahualpa trascender en el mundo. Las interpreta Laura Machín Álvarez, artista duraznense. Dio sus primeros pasos en solfeo y guitarra clásica con su padre Pedro Machín, quien le inculcó el amor por la música, la poesía y la literatura. Fue asistente de su padre en la tarea de la enseñanza de la guitarra siendo adolescente y luego acompañó en varias de sus asiduas actuaciones en público. Cantora desde su más tierna infancia, formó parte del coro municipal de Durazno que dirigiera el maestro don Raúl Evangelisti, coro que con la misa criolla de Ariel Ramírez abriera el primer festival Todo el Uruguay Canta en Durazno. En Montevideo estudió en el Conservatorio Bela Bartok y tomó también clases de guitarra con los maestros Atilio Rapat y Abel Carlevaro. Años más tarde, en la Universidad de Oslo, Noruega, estudió musicología. En la Academia Noruega de Música tomó clases con el catedrático y guitarrista noruego Sven Lundstad. En el año 2018 lanzó el álbum musical Perlas Vivas, voz y guitarra, con musicalizaciones propias basadas en poetas hispanoamericanas. Y en 2020 publica el trabajo de investigación Trovadoras Africanas, guardianas de la tradición, en el sello editor Perro Andaluz. Escucharemos a Laura Machín desde su reciente disco Melodías de Nenette, compañera de soledades de Atahualpa Yupanqui 2022, y esta letra de Pablo del Cerro, o sea, de la propia Nenette. Guitarra, dímelo tú. Yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Thank you. son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado, y sus sueños se salvaron, solo su sombra queda. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y yo le pregunto al mundo, y el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Antonio Restucci, nacido en Chile, Santiago, el 8 de octubre de 1956, es un guitarrista, multiinstrumentista, compositor y luthier. Su carrera comienza a temprana edad, a los 15 años, con su guitarra eléctrica. Acompañaba al cantautor brasileño Manduca en conciertos junto a músicos de la agrupación chilena Los Jaivas. También grabó la canción Canto al Trabajo Voluntario con el reconocido Osvaldo Gitano Rodríguez. Ya en 1975, mientras vivía en Perú, comenzó sus primeros ejercicios sobre ritmos folclóricos en la guitarra, como huaynos, huaylas y música del Cusco, y antes de los 18 comenzó a componer de manera autodidacta. Entre los años 1976 y 1986 se convirtió en luthier, construyendo instrumentos como el charango, el rabel y el salterio. En esta etapa construyó una mandolina y tardó 10 años para terminarla, suficiente para madurar su propia técnica. Desde esa fecha se ha transformado en el máximo referente de Chile en este instrumento. Escucharemos a Antonio Restucci desde su disco Cenizas al Mar de 1999, este huaynito, Cumbres Blancas. Thank you. El canto y la palabra.